programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a esta mañana de Enredando las Mañanas, programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, a través del cual intentamos transmitir, comunicar, visibilizar, denunciar todo lo que son las luchas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. La Red Nacional de Medios Alternativos está realizando este programa ya desde hace un par de meses, construyendo de manera federal una agenda alternativa comunitaria y popular. Bueno, les recordamos que el programa es producido y transmitido por la Red Nacional de Medios Alternativos, que pueden escucharlo a través de www.rnma.org.ar y que se emite todos los días de lunes a viernes de 10 a 12. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando. Bueno, vamos a repasar algunos de los temas que vamos a estar contando en la mañana de hoy. La policía sigue matando. Un informe de Redeco Alternativo, portal digital de información de la Red Nacional de Medios Alternativos, respecto al asesinato sistemático de adolescentes y jóvenes a manos de las fuerzas policiales provinciales. En este informe se repasa que en las últimas semanas Neuquén, Córdoba y Misiones fueron puntos donde los jóvenes siguen siendo asesinados y que la situación es cada vez más crítica. Para conocer un poco más y en detalle de alguno de estos casos, vamos a estar hablando con una compañera de que en realidad participa de muchos medios alternativos, uno de ellos Zumba la Turba, Radio de Córdoba, de la Red Nacional de Medios Alternativos también, que nos va a contar respecto a una redada que se realizó durante el fin de semana en el Paseo de las Artes y también respecto a un caso sucedido el día viernes por la noche, que se conoce otro caso de gatillo fácil, esta vez de un joven de 18 años de nombre Alberto Pellico, y se convirtió en el segundo caso de similares características en una semana en esta provincia. Oh, Bueno, también vamos a estar en el sur del país, en Neuquén, hoy lunes 28, desde las 11 de la mañana se conocerá, concretará, la audiencia de debate para definir la pena para Héctor Méndez por el asesinato de Matías Casas. La audiencia de debate se desarrolla en la Cámara de Irigoyen 177 en la provincia de Neuquén. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada. Bueno, también nos vamos a ir a la provincia de La Plata, donde hay una denuncia de la campaña nacional contra el derecho al aborto legal, seguro y gratuito por malos tratos en un caso de aborto no punible, una vez más, en este caso en el Hospital Intersonal de San Martín, en la localidad de la ciudad de La Plata. Hay una gacetilla que vamos a repasar que está emitiendo la campaña nacional por el derecho al aborto. También vamos a estar repasando distintas actividades que se realizaron en el marco de cumplirse 12 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi el pasado 26 de julio. La juventud Darío Santillán coordinó el corte que se realizó el sábado 26 de julio desde las 11 de la mañana sobre Avenida Pavón, frente a la estación Darío y Maxi, a 12 años y un mes de la masacre de Avellaneda. Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero Y están retransmitiendo el programa Enredando las Mañanas en Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón, La Colmena de Plaza Huíncul, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio Megafónica de Villa María, La Retaguardia, La Colectiva, Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, La Riachuelo y La Trinchera de la provincia y ciudad de Buenos Aires. Y recientemente sumamos a Radio La Bulla 100.5 de la provincia de San Luis, a quienes saludamos, colaboran en la producción y el trabajo con corresponsalías, compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, ANRED, la comuna de Mar del Plata y Julio Echeverría. Ella me ha preparado y eso está bueno. Y cuenta que en el mercado el puesto de Carlos ha clausurado. Que vinieron esos de traje y dijeron que a ir a la primera pausa musical de la mañana. Invitamos a nuestras y nuestros oyentes a compartir con nosotros música. Enseguida volvemos con el desarrollo de la información. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Música.

sola ambos alimentar. No perdamos más, no busquemos más. Voy a empezar por vivir mi sueño y reconocer todo mi miedo. Volver a encender mi fuego, al menos hoy. Bueno, les recordamos que estamos emitiendo Enredando las Mañanas, programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos siendo retransmitidos por Radio Pueblo y Capoma de la provincia de Jujuy, La Negra del Bolsón, Radio La Colmena de Plaza Huíncul, también Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de la provincia de Córdoba, Radio Megafónica de la ciudad de Villa María, La Retaguardia, la colectiva La Caterva, Radio Chevarracas y Radio Semilla, Radio La Riachuelo y La Trinchera de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, y recientemente sumamos a Radio La Bulla 100.5, perdón, de la provincia de San Luis, a quien venimos dándole la bienvenida desde hace un par de semanas porque son nuevitas en la grilla. También saludamos a los compañeros y compañeras quienes trabajan y colaboran en la producción de información de la página Red Eco Alternativo, ANRED, la comuna de Mar del Plata, y también al compañero Julio Echeverría. He sabido defenderme bien, y he perdido, he ganado. Bueno, y en esto de poder ir construyendo, pero también analizando en la realidad en la que vivimos y por ahí visibilizando algunas cuestiones que los grandes medios muchas veces no trascienden o trascienden como hechos netamente aislados, queremos compartir con ustedes o invitarlos e invitarlas a que puedan leer o acceder a el informe que ha realizado Red Eco Alternativo respecto al asesinato sistemático que se ven produciendo de adolescentes y jóvenes en manos de fuerzas policiales provinciales. Este es un informe que se llama La Policía Sigue Matando, y en el, al cual ustedes pueden acceder en redecoalternativo.org. El informe relata lo sucedido en las últimas semanas en las provincias de Neuquén, de Córdoba y Misiones, donde queda claro que la policía está cada vez más acostumbrada a disparar, matar y fraguar supuestos enfrentamientos para luego manejarse con total impunidad con las familias de sus víctimas, no informándoles cómo corresponde lo sucedido, no dejándoles ver los cuerpos que evidencian la violencia recibida y, como fuera poco, amenazándolos. También en muchos de estos casos se han conocido aprietes también a quienes han sido testigos de los hechos, y algo similar a esto que estamos comentando sucedió durante el fin de semana en la provincia de Córdoba. El día sábado hubo una redada en el Paseo de las Artes. El hecho sucedió a partir del intento de detención de una persona que se encontraba bebiendo alcohol en la vía pública, hecho que intentó ser evitado buscando persuadir a los policías que simplemente hicieran arrojar el líquido a la acera. Pero la policía, lejos de calmar los ánimos, hicieron un llamado a más móviles policiales al lugar para reprimir a quienes solicitaban no dar más trascendencia al hecho. 7 personas fueron detenidas este fin de semana allí en el Paseo de las Artes. Pero otro caso estuvo también en nuestros medios alternativos, y para eso vamos a estar charlando con la compañera Lucrecia Fernández de Radio Zumba La Turba, que nos va a contar un poco más respecto a un nuevo caso de gatillo fácil, esta vez de un joven de 18 años. Por una calle inocente te vas a encontrar que hay más, más uniformes que gente, si el recital es de rock y tu

Bueno, vamos a ir a recorrer más lugares de nuestro país. En este caso nos vamos a meter un poquito tierra adentro de la provincia de La Rioja. Nos vamos a ir a Sañogasta, un pequeño pueblo que allá por el año 1970 en adelante tenía entre su población a un importante referente campesino, quien fue Wenceslao Pedernera. Él fue asesinado en la puerta de su casa por la dictadura militar, por comandos enviados a tal efecto frente a su familia. Venía militando hace varios años en lo que era la conformación de cooperativas rurales, la organización de los trabajadores campesinos y rurales y, por supuesto, todo este trabajo de la mano de la pastoral de, en ese entonces, obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. Y estamos justamente con un compañero, él es Rubén Díaz, él está a cargo de la Sala de la Memoria y también participa activamente de las comunidades de base cristianas allí en el departamento y en la zona, y vienen organizando hace ya varios años esta una conmemoración, un homenaje a la figura, al ejemplo de Wenceslao Pedernera en el marco de cumplirse un año más de su asesinato, y se convoca a distintas organizaciones sociales, políticas, productores de la zona para discutir sobre la realidad actual y las posibilidades de encontrarnos para modificar esa realidad actual. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida entonces a Rubén Díaz, que nos va a contar un poco cómo fue este fin de semana ese encuentro allí en Sañogasta, ubicado en el departamento Chilecito. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Hola, buenos días a todos los vecinos, ¿cómo te va? Muy bien Rubén, y bueno, queríamos convocarte en el programa de hoy para que nos cuentes un poco sobre esta actividad que se realizó el fin de semana en la localidad de Sañogasta, en el marco de cumplirse, recordarse un año más del asesinato de Wenceslao Pedernera, este referente, como contábamos, de las organizaciones rurales y de la lucha por la autodeterminación de los pueblos en cuanto a decidir cómo organizarse, por qué, cómo producir, entre otras cosas. Está bien. Bueno, sí, la verdad es que Wenceslao fue testigo y partícipe de un proceso social que se vivía en la década del 60 y los 70 en la provincia de La Rioja, un proceso que fue fuertemente impulsado por el obispo Enrique Angelelli, y del cual, gran cantidad de organizaciones y sectores sociales muy víctimas de este sistema injusto que se vivía en la provincia, se sumaron sectores de la educación, del sindicalismo, gente de la prensa, con la cooperativa del diario El Independiente, sectores intelectuales, y bueno, muchos trabajadores y muchos pobladores campesinos. Wenceslao Pedernera fue un hombre nacido en San Luis, que vivió en Mendoza, y que se sumó a La Rioja al movimiento campesino, al movimiento rural, que estimulaba la pastoral de Monseñor Angelelli, y bueno, junto a otros referentes, organizaron varias cooperativas, y esto estaba rompiendo una forma de vida casi colonial que tenía La Rioja, de una concentración de la tierra en pocas familias, de una concentración del poder, del manejo de capitales y de la parte económica, tan solo en pocos nombres. Y bueno, esta otra venía a plantear una sociedad mucho más equitativa, más redistributiva, donde los obreros tenían derechos. Acá en Chamical se estaba organizando los sindicatos de los obreros rurales, en la zona de obrajes, en la zona de canteras de lajas. Y bueno, todo esto molestó, tocó intereses muy poderosos, y con la llegada de la dictadura fueron víctimas muchos sacerdotes, muchas religiosas, muchos militantes, gente que participaba de toda esta experiencia transformadora de la provincia. Wenceslao fue uno más de ellos, y por eso se lo reconoce, como hemos reconocido el 18 de julio a los dos sacerdotes asesinados en Chamical. Posteriormente, el 25, es asesinado Wenceslao Pedernera en la puerta de su casa, al lado de sus tres hijitas, que eran niños de 8 o 5 años, y al lado de su señora. Y después vamos a recordar el 3 de agosto el asesinato del obispo Monseñor Angelelli en Punta. Se vivió una jornada muy linda, de mucha solidaridad, de gente que llegó de distintos puntos de la provincia, siempre gente comprometida en alguna experiencia comunitaria, de organizaciones populares, y bueno, se pudo reflexionar sobre la realidad actual de las organizaciones en la provincia de La Rioja, se pudo entablar diálogos, contactos a mantener en el tiempo, y después hubo un locro comunitario muy agradable, y bueno, queríamos que la fecha no pase desapercibida. Seguro. Rubén, en el marco de estas conmemoraciones, como lo comentabas vos, se reunieron distintas organizaciones sociales, políticas, culturales de la provincia de La Rioja y de lugares cercanos o provincias cercanas. Contanos cuál fue el eje de debate de la jornada y qué resultado se obtuvo. Bueno, principalmente vimos documentales que están realizados por las propias organizaciones. Uno diseñado acá en la Sala de la Memoria por su comisión en Chamical, y otro que cuenta la vida de Wenceslao, realizado por las organizaciones de Chetes. Bueno, eso se expuso, y después hubo una recuperación de la vida de Wenceslao, el desprendimiento que él tuvo, el sumarse con su familia a este nuevo proyecto, qué valores se pueden rescatar de la vida de este gran hombre. Y hoy cómo trasladarlo, porque no queremos una memoria que quede en las placas, en las estatuas, en las ermitas, en los carteles. Necesitamos una memoria 40 años después de nuestros muertos que nos comprometa, una memoria que nos movilice, una memoria que nos moleste, que nos lleve a reflexionar a nuevas organizaciones y a nuevas luchas. Porque hoy sigue existiendo el hambre, la desocupación, la pobreza en La Rioja, ha avanzado el narcotráfico, sigue existiendo las desigualdades, las injusticias. Entonces, de nada nos sirve tener una memoria institucionalizada, por así decir, o sacralizada. Creemos que 40 años después tiene que servir la lucha de estos compañeros que dieron su vida y de otros tantos que sufrieron la cárcel, el exilio, la persecución, tiene que servirnos para impulsarnos a nuevas luchas por mejor justicia y por tener una sociedad más equitativa. Seguro. Bueno, Rubén, muchas gracias por tu tiempo, por la comunicación. Esperemos entonces volver a comunicarnos con vos en los próximos días para que también recordemos a través tuyo y de cómo de estos eventos que se están realizando también la figura de Monseñor Angelelli, que justamente este año va a ser especial porque justamente el día 4, cuando se cumple un año más de su asesinato en manos de la dictadura militar, se cumple un mes de haberse conocido el fallo que la justicia dio a Luciano Benjamín Menéndez, el Comodoro Estrella y a otros más que estuvieron implicados en su asesinato. Sí, así es. Para nosotros es clave los juicios consideramos que llegaron muy tarde, pero lamentablemente, bueno, nuestro país tuvo estas contradicciones, ¿no? Pero creemos que la resistencia, el compromiso principalmente de las organizaciones de base, principalmente de las organizaciones que ha producido tanto de defensa de los derechos humanos como acá en la zona el movimiento campesino y las organizaciones ligadas a los barrios, a las comunidades pequeñas, han sido los que han resistido y han mantenido viva la memoria y han sido los que han impulsado a que el Estado tome cartas en el asunto. Si no, el Estado no habría tomado cartas en el asunto. Sí, bueno. Y bueno, hoy se logró eso. Hasta el comisario Vera de Chamical, que convivía con nosotros habitualmente, está detenido y creemos que falta que se haga justicia con la causa de Wenceslao Pernera, que hay que extraditar a un gendarme y a otros responsables a que se sienten ante la justicia, y después viene la mega causa de muchísimos presos políticos riojanos. Pero bueno, creo que vamos avanzando, la gente tiene esperanza, vivimos en otro clima de libertad y de democracia. De todas maneras, aparecen nuevos desafíos como son la lucha por el agua, la defensa de nuestros recursos naturales como es el Famatina, y donde muchos jóvenes se inspiran en estos grandes seres humanos para crear nuevos proyectos de una nueva Rioja más justa, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo, Rubén, y hasta pronto. Hasta pronto. Escuchamos ahí entonces el testimonio de Rubén Díaz, él es parte de la Sala de la Memoria del Departamento Chamical y también miembro de las comunidades cristianas de base de la zona del Decanato de los Llanos. Organizaron, como comentábamos, este fin de semana esta actividad en la localidad de Sañogasta, en el Departamento Chilecito, y nos dejaba estas reflexiones para pensar a estos luchadores de la historia de nuestros pueblos. Nos vamos a la pausa, escuchamos justamente a una cantante riojana, Natalia Barrio Nuevo, nos canta Hay que seguir andando. Posible.

Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les recordamos que pueden escucharlo, retransmitirlo en www.rnma.org.ar. Bueno, aquí nuestra compañera Nora González envía un saludo a Oniken de Plaza Wingull. No dio más detalles del caso, simplemente va un saludo de Nora para esta compañera, compañero radio, una banda. Era un nombre de algo, pero había tan poco detalle que ni siquiera sabía de qué se trataba. Una gente del sur, una banda del sur. Bueno, ahí salía entonces el saludo para el sur del país. Recordemos que Plaza Wincula estamos transmitiendo a través de La Colmena. Veintitrés minutos pasan de la hora 11 y les comentamos que hoy lunes 28 desde las 11 de la mañana en Neuquén, ya que estamos en el sur, les contamos, se concretaba la audiencia de debate para definir la pena que le correspondería a Héctor Méndez, quien es el principal acusado por el asesinato del joven Matías Casa. La audiencia se desarrollaba en la Cámara de Irigoyen 177 de Neuquén. Nosotros estamos esperando la comunicación con los compañeros y compañeras de familiares de Luciano Arruga, que se encuentran allí en Neuquén y que nos iban a compartir un poco de información respecto a esta audiencia. Les contamos que si bien no es todavía la instancia en la que se fija la sentencia, sí se va a avanzar en esta audiencia un paso más y en un plazo corto de tiempo la jueza María Gagliano, que va a tener que informar la cantidad de años que deberá cumplir Héctor Méndez en prisión después del veredicto de culpabilidad otorgado por el juzgado popular el pasado 22 de mayo. Bueno, y les contamos que estaba prevista desde las 10 de la mañana realizar una radio abierta frente al edificio, pero hoy está lloviendo en Neuquén muchísimo, así que los compañeros y compañeras allí de familiares de Luciano Arruga están haciendo lo posible y lo imposible para poder arrancar con la radio abierta. Ya se han cumplido 2 meses de finalizado el proceso judicial en el que 12 neuquino y neuquinas determinaron por unanimidad que el oficial policial Héctor Méndez es el autor del crimen de Matías Casas, que se cometió el pasado 22 de julio de 2012 con su arma reglamentaria. Con la participación de casi 20 testigos, del 19 al 22 de mayo se llevó a cabo entonces el juicio contra este oficial por haber asesinado a Matías 2 años atrás. El proceso se desencadenó violentamente para con las familias de Casas y Silvia, quienes debieron esperar el veredicto en la calle, fuera de la sala en la que se desarrollaba la audiencia por orden del tribunal. Sin embargo, el jurado popular determinó por unanimidad que el policía es culpable. El debate estuvo encabezado por la jueza María Gagliano, quien está a cargo de fijar ahora la pena que Méndez debe cumplir tras ser declarado culpable por el jurado popular. Bueno, entonces vamos a esperar, como decíamos, contacto desde Neuquén para conocer cómo se está desarrollando la audiencia del día de hoy.

Se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Minutos pasan de las 11 y llegamos al final de Enredando las Mañanas de este lunes 28 de julio. Les queríamos comentar antes de cerrar el programa de hoy que se está pidiendo verdad y justicia para los primeros desaparecidos en democracia en el año 1989 en La Tablada a manos del general Arrillaga. No me sale el apellido. Arrillaga. Organismos de derechos humanos, madres, abuelas, familiares, hijos e hijas de detenidos y detenidas, desaparecidos, expresos y presas políticos, políticas, organizaciones sociales, partidos políticos, sindicales y gremios, personalidades de la cultura, el periodismo, el deporte, medios de prensa y ciudadanos reclaman una investigación completa e imparcial que permita saber el destino de los desaparecidos y responsabilizar y juzgar a los integrantes de las fuerzas militares y de seguridad actuantes e involucrados en las torturas, fusilamientos y posteriores desapariciones de Carlos Somyedri, José Díaz, Iván Ruiz Sánchez y Francisco Provenzano. Las mismas fueron perpetuadas durante y con posterioridad al intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, entre los días 23 y 24 de enero de 1989. Una canción. Bueno, a la vez está circulando por los distintos medios alternativos, comunitarios y populares y se está llevando adelante una campaña donde se difunden, bueno, las firmas, donde se señala además a Alfredo Manuel Arrillaga, general que comandó el operativo como el principal responsable. El ex general cuenta con 3 condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar, en coincidencia con la noche de las corbatas. También, bueno, en este marco se está realizando la campaña, como decíamos, Se puede enviar adhesión a esta solicitada, cuyo texto completo y las primeras firmas se hallan en las distintas páginas, como le decíamos, de los medios alternativos, comunitarios y populares. En Red Eco Alternativo, por ejemplo, puede encontrar la solicitada. Y las adhesiones se puede enviarlas a desaparecidostablada, todo junto, @hotmail.com. Entre tu voz, enredarte de fulgor, la primera luz es clara. Bueno, ahora sí, nos estamos despidiendo, nos vamos. Recuerden que mañana volvemos enredando las mañanas, como todos los días, de lunes a viernes. De 10 a 12 del mediodía estamos transmitiendo desde la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Nos encontramos mañana entonces. Un abrazo a todos y todas los compañeros y compañeras que nos siguen a través de la radio y a través de las distintas radios y otros medios con los que cuenta la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos encontramos mañana. Hasta pronto. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Radio Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar